Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué estamos haciendo esta locura? ¿Para qué estamos embarcándonos en esta aventura? Para cambiar de vida, para cambiar de trabajo de una vez por todas. ¿Para qué queremos cambiar de trabajo y para qué queremos cambiar de vida? Para poder realmente vivir de lo que nos gusta, para poder montar un proyecto en internet y que nos pueda dar un sueldo por mes. ¿Para qué? Para poder vivir de ese proyecto, para tener una motivación todos los días para levantarnos, para que no existan más los viernes, para que no existan más los lunes, para que todos los días sean viernes, para estar felices, para realmente amar nuestro trabajo. Por eso queremos dejar el trabajo que tenemos, por eso queremos montar un proyecto en internet y poder vivir de ese proyecto en internet. Cambiar nuestra vida, cambiar nuestro trabajo y vivir de una vez por todas de ese proyecto en internet. Eso estamos haciendo a través de este podcast y a través de 12meses12proyectos.com, que es el sitio web en donde estoy llevando adelante este proyecto, ¿sí? Este proyecto madre, la idea madre, como quien dice, que es la que alberga a todos los otros proyectos, a los 12 que voy a montar de ahora en más. Recién he montado uno, que es este mismo podcast, es ese mismo sitio, 12meses12proyectos.com, y bueno, faltan todavía 11, veremos qué es lo que ocurre. Ya has escuchado ayer, antes de ayer, en los últimos episodios que te he hablado acerca de cómo quizás no hace falta hacer los 12, o cómo tendrías que adecuar esta idea a tu situación personal, a tu idea, a tus ideas, como quien dice, a tus ganas de hacer las cosas, pero más que nada a tu situación personal, de acuerdo a la situación personal que estés viviendo, de acuerdo a tu vida, de acuerdo a cómo está organizada tu vida, es como tendrías que plantearte esta idea de hacer 12 proyectos en 12 meses. ¿Cómo? Y qué sé yo, por ejemplo, quizás tengas ganas, como te decía recién, de ir probando y si la pegás con uno o si empezás a monetizar alguno, dejar. O sea, no hace falta que monetices los 12, ¿sí? O sea, tampoco hace falta que montes los 12. Que monetices los 12 ni hablar, porque ojalá se te dé, pero yo creo que no se nos va a dar a ninguno. Ojalá alguno tenga la suerte de monetizar 12 proyectos, ¿sí? Montar 12 proyectos y monetizar los 12. O sea, tenés que tener no muchísima suerte, sino como que estar demasiado afilado, como quien dice, ¿sí? Pero quizás, como te digo, no tengas ganas de montar los 12. Quizás tengas ganas de montar uno, dos, tres, o sea, ir intentando hasta que se te dé. Y cuando puedas llegar a lograr ganancias de uno, parar y quedarte con ese. Bueno, de algo similar a esto trata el episodio de hoy que he titulado Quiero ser viral. ¿Y por qué quiero ser viral? Esto sale del podcast de ayer, del episodio de ayer del podcast, ¿sí? Contándote qué era lo que hacía y qué era lo que no hacía, cuáles eran los beneficios de montar 12 proyectos, por qué lo íbamos a hacer en 12 meses. En realidad la temática del episodio de ayer trataba sobre los pasos que tenías que llevar adelante para montar 12 proyectos en 12 meses. Y en un momento dije, bueno, pero el hecho de que sean 12 proyectos y que sean 12 meses es algo antojadizo. Es algo que tiene que ver con que, bueno, vamos a intentar hacerlo por un año, vamos a intentar hacerlo durante 12 meses, a ver qué es lo que ocurre, pero como una métrica totalmente antojadiza. Ahora digo, ¿por qué en vez de hacer 12 proyectos en 12 meses, por qué no hacemos proyectos libres? ¿Por qué no hacemos un proyecto por mes y hasta el fin de nuestros días? No, hasta el fin de nuestros días no, tampoco la pavada. Pero digo, ¿por qué 12 proyectos en 12 meses? ¿Por qué? Sí, uno por mes, pero ¿por qué nos tenemos que frenar a los 12? ¿Por qué no seguimos intentando? En realidad todo va a depender, ¿sí? Por lo menos así lo planteaba yo ayer. Igualmente no lo tenía escrito, ni mucho menos, ¿eh? Salió en el medio de la charla, se me ocurrió. ¿Por qué en vez de montar 12 proyectos en 12 meses, por qué no montamos un proyecto por mes, pero sin un final estipulado? O sea, ¿por qué no seguimos montando de a un proyecto por mes hasta que se nos dé? O hasta que nosotros digamos basta, o hasta que nosotros digamos, bueno, no queremos montar más, ¿sí? También es una buena idea. Y hablaba de los beneficios y de las contras que te puede llegar a traer una idea semejante, ¿sí? Porque imagínate que ya demasiado es montar 12 proyectos en 12 meses, imagínate montar un proyecto por mes de manera indefinida, o hasta que uno te funcione, o hasta que, no sé, hasta que vos digas basta. Bueno, de eso quiero hablar hoy, ¿sí? Quiero ser viral, se llama. ¿Por qué se llama Quiero ser viral? Porque ayer, mientras hablaba de todo esto, te contaba que uno de los beneficios que podés llegar a tener si montás un proyecto por mes indefinidamente hasta que se te dé, es que si no se te da ninguno, en ningún momento, que si montás, no sé, 12, 15, 20, y no se te da ninguno, y ninguno funciona, y con ninguno, de ninguno podés sacar una ganancia, seguramente, si vas a hacer un podcast, si lo vas a contar a través de videos de YouTube, si vas a hacer un blog, o sea, algo de difusión tenés que tener, ¿sí? Ya sea paga o no. Si lo vas a hacer a través de publicidad, obviamente en algún momento alguien se va a apiadar de vos, de que estás montando un montón de proyectos y pobre, este pibe no le funciona a ninguno, y algo va a pasar, estoy segurísimo. Y si estás haciéndolo a través del marketing de contenido, si estás haciendo un blog, si estás grabando videos en YouTube, si estás haciendo un podcast o lo que fuera, y si ya tenés una audiencia que sigue tus proyectos y te escucha y demás, el hecho de que montes 12, 13, 15, 20 y los vayas contando y vayas diciendo que ninguno te va a funcionar, seguramente va a lograr que tu idea se haga viral. Seguramente va a lograr que empiecen a compartir tu idea o empiecen a ayudarte de alguna manera, sí, compartiendo tus contenidos, y algo va a pasar. Estoy más que seguro que algo va a pasar. No sé si se va a volver viral tu idea por el hecho de decir, bueno, mirá, este pibe que lo intenta tantas veces, pero seguramente algo así va a pasar. Porque si vos montás 12 proyectos en 12 meses, ya alguien te puede mirar con cara de, bueno, este está loco. Pero si montás un proyecto por mes de manera indefinida hasta que uno te funcione, y montás, como te digo, 12, 15, 20, 25 y ninguno te funciona, seguramente lo que hagas va a llegar a oídos de todo el mundo. Porque van a pensar, este está loco, está montando ya 25 proyectos y no le funciona a ninguno, pobre. Y lo van a empezar a compartir tanto que se va a hacer viral, y seguramente cuando se haga viral, las puertas realmente se te van a abrir. Te van a nacer oportunidades, o te van te va a conocer otra gente que antes no te conocía, y realmente vas a lograr que alguno de tus proyectos funcione. Pero bueno, esto quedó como algo al pasar, ¿viste? Ayer mientras estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de los pasos que había que seguir para montar 12 proyectos en 12 meses. Bueno, y después me quedé pensando, ¿viste? En eso que había dicho, y digo, ¿y si lo hacemos así? O sea, no es que voy a cambiar todo, ¿no? No es que voy a cambiar el nombre del podcast, el nombre del sitio web, ni mucho menos. Pero digo, bueno, son 12 proyectos en 12 meses. ¿Y por qué no planteamos el hecho de hacer un proyecto por mes de manera indefinida hasta que uno funcione? ¿Sí? O sea, pueden ser 12, 15, 20, que creo que no, estoy casi seguro que no, en ninguno de los casos van a ser más de 12, o pueden ser menos de 12. Por eso, lo que decía al principio, cada uno tendría que adaptarlo a su vida, a su organización, a sus tiempos. Porque también puede ser, monto uno por mes, y qué sé yo, al quinto mes la pego, y alguno de esos 5 que lancé ya se puede monetizar, o ya está generando ingresos. Y entonces decido quedarme ahí, no hago nada más. Me quedo con esos 5 proyectos, o me quedo con uno de esos 5 proyectos que son los que es el que pude monetizar, y listo, y no sigo adelante. Entonces, también puede ser planteado desde ese punto, ¿sí? No es necesario que hagamos ni 15, ni 20, ni 30, ni 5, ni 12. Cada uno puede adaptarlo a su vida. Cada uno puede adaptarlo a su organización. La idea era hacer 12 en 12 meses por una cuestión de el año, ¿viste? Para ver, bueno, este año voy a cambiar mi vida, este año voy a cambiar de trabajo, voy a realmente poder monetizar alguno de mis proyectos, y lo voy a hacer de una manera organizada. Voy a lanzar un proyecto por mes y, bueno, con todo lo que hablamos siempre, con formato lean y sin gastar demasiado tiempo, sin invertir demasiado dinero en cada uno y demás. Entonces voy a hacer 12 proyectos en los 12 meses que dura el año, ¿viste? Tipo propósitos, ¿sí? Tipo cuando llega diciembre dice, bueno, el año que viene voy a hacer tal cosa, el año que viene voy a bajar 30 kilos, el año que viene voy a hacer tal cosa, bueno, el año que viene voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de vida y voy a lograr vivir de mi proyecto en internet. Bueno, ¿cómo lo hacemos a esto? Lo hacemos, voy a montar como una promesa, ¿viste? Voy a montar 12 proyectos en 12 meses, uno por mes. Y después, bueno, ojalá alguno de esos funcione y ojalá más de uno funcione. Entonces, de esa manera ya voy a poder cambiar de trabajo y voy a poder dedicarme a lo que me gusta. Esa era la idea. Por eso la métrica de los 12, ¿sí? Pero reitero, no es necesario que sean 12. Y bueno, ¿por qué el hecho de quiero ser viral? ¿Sí? El tema que te decía recién, si no funciona ninguno, pasado un tiempo, la idea ya va a tener repercusión. ¿Sí? Y se puede llegar a ser viral. No te digo que se haga viral, no te digo que sí o sí va a ser viral, pero imagínate, un loco que monta 15, 20 proyectos, seguramente va a ser viral. Seguramente alguien va a empezar a compartir todo eso y a muchos emprendedores y a mucha gente le va a interesar esa historia del flaco pobre que se siente un fracasado, que en realidad no lo es porque está intentándolo hace un montón de tiempo y no se rinde. Entonces no es un fracasado, sino todo lo contrario. Está muy cerca de lograrlo. Y entonces eso va a empezar a tomar repercusión por todos lados, por todos lados. Todo el mundo se va a enterar. ¿Sí? O sea, no te creas que lo que yo te estoy proponiendo es montar 12, 15, 20 proyectos, uno por mes hasta que se te dé, no importa cuánto sea. No te creas que vas a estar, no sé, 5 años montando proyectos todos los meses saturado de trabajo, recontra, pero muy, muy, muy, como te digo, saturado y no vas a ver ni un dólar y no vas a ver nada de ganancia. No, no, lo más probable es que ya dentro de los 12 que pueden llegar a darse en un año, ya al principio o a la mitad, ya alguno de los primeros ya sean los que vas a poder monetizar. Porque todos van a tener más o menos la misma estructura. En ninguno vas a gastar demasiado tiempo ni demasiado dinero, pero todos van a ser tus ideas y van a estar concebidas desde el punto de vista del emprendedor, desde con un plan de negocio, con un modelo de negocio como para ver desde dónde podemos sacar las ganancias, con un mercado quizás estudiado, quizás no, porque ayer también te decía, viste, que no, quizás no es tan necesario, por lo menos cada uno lo va a ver, dependiendo de la situación de cada uno, como siempre. Quizás no es tan necesario, viste, validar la idea, hacer un DAFO, hacer el modelo Canvas y ver si el negocio realmente es para nosotros o no, porque lo vamos a hacer todo con el modelo Lean Startup. Y además es como que estamos montando 12, montamos uno por mes para ver cuál pica. Es lo que decíamos ayer, la analogía con las cañas de pescar. Estamos tirando líneas a ver cuál pica. Entonces tampoco es necesario que todas esas estén recontra estudiadas. Puede ser alguna idea media loca que se nos ocurra y digamos, bueno, vamos a probarla. Total, ¿qué perdemos? Un día, una mañana, haciendo un sitio web, $10, $12, $15 en el dominio y en el hosting. Bueno, ya está, no importa, por lo menos probamos. Y por lo menos nos sacamos de la cabeza esa idea que decíamos, che, a mí se me ocurre, mirá, siempre tuve la idea de hacer tal cosa. Y siempre pensé que eso iba a funcionar en internet. Y nunca me animé a hacerlo, nunca tuve tiempo, nunca dije, bueno, nada. O sea, siempre lo tuve como algo, como un amor platónico, por decirlo así, ¿sí? Y nunca lo llevaste a cabo. Bueno, justamente, mediante este sistema lo podés hacer. Montando todos los proyectos con el método Lean Startup, o sea, demasiado, demasiado con lo mínimo indispensable, podés lanzar, poner online esas ideas locas que se te ocurrieron alguna vez para probarlas nada más, para ver qué onda. Sí, imagínate si se pueden monetizar y después terminas viviendo de eso, como tantos hay que pusieron online ideas locas y después se llenaron de dinero. Al fin y al cabo, los locos, los soñadores son los que van a cambiar el mundo, son los que han inventado todas las cosas que al principio nos resultaban raras y que hoy estamos todo el día utilizándolas, ¿sí? Las redes sociales, los smartphones. Si no hubieran sido el sueño de algún loco que diga, bueno, al fin y al cabo, en el futuro toda la vida de una persona va a pasar por su teléfono móvil, que seguramente en ese momento se le reían, ¿no? Y decían, no, déjate de joder. Bueno, sí, hoy en día toda nuestra vida pasa por un teléfono móvil, o por lo menos la mayoría de las cosas ya las podemos hacer con un teléfono móvil. Es lo primero que hacemos al despertarnos es mirar el teléfono, y lo último que hacemos al acostarnos es mirar el teléfono, por lo menos en la mayoría de los casos. Entonces, las ideas descabelladas de hoy pueden ser las que revolucionen el mundo mañana. Mirá qué frase que mandé. Bueno, seguimos con la temática, siga, ¿sí? así no me voy de tema. ¿Sí? Te decía que de última, que no creo que pase así, por eso te digo que yo creo que dentro de los 12, si querés, de los 12 de un año, bueno, ahí va a estar tu proyecto que te va a dar ganancias, y quizás más de uno. ¿Sí? No creo que tengas que pasarte de los 12 para encontrar el que te dé ganancias. Pero bueno, En el caso de que te tengas que pasar porque ninguno de los 12 primeros te dé ganancias, podés seguir. 13 en el mes 13, 14 en el mes 14, 15 en el mes 15 y así sucesivamente hasta que encuentres uno, hasta que la pegues con uno, hasta que encuentres aquel que te dé ganancias. Si no lo encontrás, como te digo, lo peor que te puede pasar es que tu idea se haga viral. De eso estamos hablando en el episodio de hoy, ¿sí? Todo el mundo se va a enterar y alguien te va a ayudar. Alguien te va a compadecer de vos y va a decir, bueno, mirá, este pibe pobre, 20 proyectos le está presentando, lo está contando a todos, le está poniendo toda la garra del mundo y al final no puede monetizar ninguno, no llega a tener ninguna ganancia, vamos a ayudarlo desde nuestro lado. No sé, hay millones de personas en el mundo, un montón de gente que está vinculada con internet y con los negocios online y alguno seguramente te va a dar una mano, ¿sí? O tenés mucha difusión de golpe, que también pasa con las cosas que son virales. Entonces, alguno te funciona, pero ¿por qué te funciona? No es que antes no te funcionaba porque era malo y ahora de repente se convierte en un proyecto bueno. No, te funciona porque empieza a tener mucha más difusión. La viralidad hace que le llegue a gente que nunca hubieras soñado que le iba a llegar tu proyecto, ¿sí? Entonces, de esa manera tenés mucha más difusión, mucha más publicidad, entre comillas, publicidad gratuita. Entonces, al fin y al cabo, alguno te termina funcionando, ¿sí? Acordate, lo peor que te puede pasar si seguís más allá de los 12 proyectos o si proponés o si lanzás un proyecto por mes hasta que uno te funcione, es que se te haga viral, que tu idea se haga viral y termines, pero con muchísimos más beneficios que antes, ¿sí? ¿Por qué sería viral? ¿Por qué sería viral el video? ¿Sí? No quiero dar con esto una escuela de cómo hacer viral algo, porque yo no tengo la receta para que las cosas se hagan virales, sino haría viral mis cosas, imagínate. Haría todas mis cosas virales, todos mis contenidos virales para que se compartan y yo de alguna manera me llenaría de oro. Porque al fin y al cabo, si vos sabes manejar el tema de la viralidad y si algo se hace muy conocido de lo que vos haces, seguramente algún rédito económico lo vas a poder sacar. Bueno, no tengo la receta para que las cosas se hagan virales, ¿sí? Pero te digo por qué estoy, pero casi seguro de que si haces alguna locura de estas, sí va a terminar siendo viral. ¿Por qué? Primero porque hay que fijarse en las características que tienen los contenidos que se comparten mucho. ¿Cuáles son las características que tienen? Hay cosas en común que tienen los contenidos que se comparten mucho. Por ejemplo, la mayoría de las veces son algo distinto, algo rompedor, ¿sí? De esas cosas que vos decís, bueno, pero este tipo está loco, ¿cómo va a estar haciendo eso? ¿Entendés? Sacando, qué sé yo, los bloopers, sacando las caídas, sacando los videos graciosos, que eso se comparten siempre. Hay cosas que vos las compartís porque decís, esto no puede ser, es realmente increíble y querés que todos tus amigos lo vean, querés que todos tus contactos lo vean, querés que todo el mundo lo vea, entonces lo empezás a compartir. Bueno, el hecho de montar un proyecto por mes indefinidamente hasta que se te dé, sería algo como para decir, bueno, ese tipo está loco, ¿hasta cuándo va a seguir? ¿Cuánta autoestima tiene? ¿Cuánta garra tiene? ¿Cuánto aguante tiene? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Sí? La mayoría de las cosas que se comparten, o por lo menos un gran porcentaje, tiene que ver con historias de esfuerzo, con historias de constancia, ¿sí? Y justo es el adjetivo que le cabe a tu idea de montar un proyecto por mes de manera indefinida. ¿Qué es sino montar un proyecto por mes de manera constante, de manera paciente, esperando hasta que algún momento se te dé? Esperando hasta que algún momento uno de esos proyectos funcione. ¿Qué es sino una historia de confianza, de constancia y de esfuerzo? ¿Sí? Imagínate, esfuerzo de montar una empresa por mes y ver qué onda y que no se te venzan los hosting y no se te venzan los dominios y demás. Pero bueno, no importa, es esfuerzo, va a ser esfuerzo porque es como ir probando, ¿viste? Vas probando con uno, no se da, vas probando con el otro, no se da, vas probando con el otro, no se da. Tipo como si estuvieras buscando el amor de tu vida por todo el mundo y tocaras una puerta y tocaras el timbre de otra y la de al lado, la de al lado, hasta que lo encuentres. Medio filosófico, medio raro el ejemplo que di, pero bueno, alguna persona capaz que se le ocurre, viste, salir a buscar al amor de su vida tocando timbre, no va a terminar más, imagínate, se va a terminar muriendo de viejo y no lo va a encontrar, viste que dicen que el amor no se busca, el amor te llega, el amor te encuentra, vos no tenés que salir a buscar, pero bueno. Nada, es algo aparte y no suma absolutamente nada. Bueno, obviamente que todos, cuando en el momento que que reciban tu historia, y en el momento que tu historia ya pase de castaño oscuro, o sea, si es que en algún momento llegás a montar un proyecto por mes y te pasás de los 12, 15, 20, vos vas a estar contándolo, no sé, en un podcast, en un canal de YouTube, en un blog. Además, las personas que lleguen a ese blog, a ese canal de YouTube, a ese podcast, realmente se van a compadecer de lo que vos estás haciendo y te van a querer ayudar, ¿sí? Quizás no te van a comprar nada, pero sí saben, porque la gente tiene muy en claro, que compartiendo se ayuda. Entonces, de alguna manera, cuando encuentren tu historia, se van a compadecer de vos, y aunque sea por lástima, te van a terminar compartiendo las cosas que vos haces. Porque van a decir, mirá, este ya va por el proyecto número 20 y no puede monetizar ninguno y dice que no se va a rendir. Entonces, voy a compartirlo para ayudarlo. Porque saben que te pueden ayudar compartiendo con un solo clic, haciendo solamente un solo clic, te pueden estar ayudando muchísimo, muchísimo más que, obviamente, que si te pasan de largo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tu historia, como te digo, ya pase de castaño oscuro y estés por el proyecto número 15, 20 o lo que fuera, que no creo, reitero, no creo que pase en ningún caso que montes 12, 15 proyectos y ninguno funcione. Pero bueno, imagínate que no funcionen, ¿sí? Y tu historia llega a los oídos de cada vez más gente y esa gente se compadece y dice, mirá, este pobre, vamos a compartirlo para poder ayudarlo, porque el tipo no se rinde, porque está ahí. Pensá en cualquier acto heroico, valiente de ahora, ¿no? Del siglo XXI. Imagínate un tipo que hace una huelga de hambre frente al Capitolio de Estados Unidos. No sé, una cosa así. No quiero comparar, no estamos haciendo una huelga de hambre frente al Capitolio. Pero bueno, y ese tipo obviamente empieza a salir en todos los diarios, va a ser cubierto por la prensa de todo el mundo, la gente va a estar... Mirá ahora el tema del rescate de los del equipo de fútbol de Tailandia. Todo el mundo estaba en vilo esperando a ver qué pasaba con eso y todo el mundo intentando mandar buenas vibras, buenas energías, apoyando. Obviamente no me estoy comparando con los niños atrapados en Tailandia, que gracias a Dios tuvo un final feliz. Ni mucho menos, no estoy comparando una historia con otra. Pero vos fíjate, cuando algo genera empatía, cómo la gente desde cualquier lugar del mundo empieza a querer ayudar de alguna manera. ¿Y cómo ayudás desde tu posición? No sé, compartiendo, dándole un like, justamente compartiendo para que todos tus contactos se enteren y todos tus contactos puedan también hacer fuerza con vos. O fíjate que pase algo extraño y... enseguida te está llegando una cadena de WhatsApp diciendo que hay que rezar por tal o hay que hacer tal cosa. Y enseguida esas cosas se hacen virales, ¿sí? Como te digo, no me estoy comparando ni con los niños de Tailandia ni con algo grave que pueda llegar a pasar. Pero como te digo, imagínate un tipo que se encadena para hacer una huelga de hambre. O un tipo que vos sentís que es una lucha de esfuerzo, de constancia, y no lo puede lograr, y no lo puede lograr, y no lo puede lograr. Entonces decís, bueno, lo voy a ayudar compartiendo para que todos mis contactos se enteren, para que realmente, de alguna manera, se pueda hacer más conocido y esto llegue a oídos de tal, ¿no? Ponele. Y bueno, así es como tu contenido se termina siendo viral, ¿sí? Si es que llegaste a ese punto, que como te digo, yo no creo que llegues, no creo que pase más de los 12 proyectos que tenemos pautados para el año. Pero bueno, no importa. Si lo querés intentar, también podés hacer unos proyectos horribles para que ninguno funcione y arriesgarte a ver qué onda después de los 12, 15, 20, a ver si realmente la gente se empieza a compadecer de vos, te empieza a querer ayudar y tu contenido se hace viral, que seguramente va a pasar. Y por más que la gente no se quiera compadecer de vos, van a decir, este está loco. Entonces te van a compartir solamente por eso, por lo fenomenal, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios, sí, de hacerse viral? Obviamente, los que hablábamos recién, tener mucha difusión, se te van a abrir puertas distintas, ¿sí? Te va a conocer gente de otros negocios, vas a tener un montón de oportunidades que antes no tenías, ¿sí? Entonces, no tengas miedo, no hay ningún tipo de miedo acá. No tenés que recular por nada, ¿sí? No tenés que quedarte quieto, tenés que lanzarte, tenés que tirarte a la pileta. Vamos a hacer un proyecto por mes, vamos a hacer 12 proyectos en 12 meses. ¡Ay! ¿Qué pasa si no funciona ninguno? ¿Y qué hago? ¿Perdí un montón de tiempo? No, primero aprendiste un montón, ya sos un experto montando cosas, diseñando sitios web y analizando mercados, ¿sí? o creando contenido también. Entonces sos un experto. Se te van a abrir muchísimas puertas en el camino. Estoy segurísimo. Por más que tu contenido no se haga viral, por lo menos a oídos de quien llegue, se te pueden llegar a presentar oportunidades nuevas. Puedes llegar a conocer más gente. Pueden pasar muchísimas cosas en el medio. Como te digo, te vas a ser experto en un montón de campos que después, bueno, si no querés seguir adelante con los proyectos, podés dedicarte directamente a trabajar de determinada cosa, a trabajar de diseño web, desarrollo web, no sé, montar WordPress, montar negocios, montar e-commerce, memberships, analizar mercados, ayudar a personas con anuncios de Facebook, con anuncios de Google, o sea, puedes hacer miles de cosas, porque después ya de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, vas a tener una experiencia, pero superior a la que tienen muchos, ¿sí? Pero bueno, como te digo, no hay que tener miedo, porque en el caso de que no te funcione ninguno de los 12, si te pasás de los 12, seguramente te vas a terminar haciendo viral. Seguramente tu historia va a conmover a un montón de gente y todo lo que estuvimos hablando anteriormente, todo lo que estuvimos hablando en este capítulo, todo lo que estuvimos hablando recién, se va a hacer realidad. Vas a terminar siendo viral, vas a terminar siendo una historia que conmueva a un montón de gente, que enternezca, que un montón de gente va a sentir empatía por vos y te van a compartir y te vas a hacer viral y vas a llegar a oídos de un montón de gente que nunca hubieras pensado que te iba a conocer. Y ahí te van a abrir 200 puertas, vas a tener un montón de oportunidades. Así que en el peor de los escenarios que puedes llegar a ser, el hecho de que no te funcione ningún proyecto, si tenés la constancia y seguís haciendo todo esto que te digo, a lo último, cuando llegues al proyecto 15, 20, 20 y pico, que no te funcione, al revés, va a ser todo pero contraproducente. O sea, en vez de que no te funcione ninguno y que te sientas devastado, fracasado y abandones todo, no, ahí se te van a presentar 500 oportunidades juntas, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Además, bueno, como te decía recién, si no ganás por la difusión, ganás por las oportunidades que se te van a abrir. Vas a conocer un montón de gente o mismo vas a aprender un montón, porque, bueno, si no, si en el caso, vos imaginate, ¿no? Imaginate el peor de los casos, que no te funcione ningún proyecto y que no te hagas viral tampoco. Hay que ver si aguantás hasta el proyecto 15, 20, 25. Quizás en el medio te ofrezcan algún trabajo diseñando webs. Quizás en algún momento te ofrezcan algún trabajo montando webs, porque veas que vos ya montaste 12, 15. Imagínate si tenés experiencia. O que vos quieras, como hablábamos recién, dedicarte a ayudar a la gente con los anuncios, dedicarte a diseñar webs, dedicarte a montar WordPress o lo que fuera. O sea, no hay nada que pueda salir mal en este camino, ¿sí? Todo es cuesta arriba. Va a costar arrancar, como siempre. Va a costar empezar, a armar la bola de nieve, a girar, pero después una vez que tome inercia, una vez que tenga envión y una vez que sea un poquito más grande, ya está, no la para nadie. No la para nadie esa bola de nieve. A vos no te va a parar nadie. Esa bola de nieve va a ir arrastrando, haciéndose cada vez más grande a medida que avanza. Y eso es lo que te va a pasar a vos también, ¿sí? Antes de terminar, pequeño disclaimer, ¿sí? No busco que seas viral como cualquiera de estos challenges, o sea, como el Mannequin Challenge o como el Pirulo Challenge, no. No me interesa, ni tampoco quiero que te tengas un montón de views en YouTube como tuvo el Gangnam Style. No busco eso, ¿sí? Alcanza solamente con que tengas un mínimo empuje, con que si no se te da ninguno de los proyectos, si no podés triunfar con ninguno de los proyectos, que haya poquita gente que te comparta y que tengas una viralidad acotada, como quien dice, solamente en el círculo que nos importa, que es el círculo de los negocios online, que es el círculo de internet, que es el círculo de la gente relacionada con esto. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que no nos interesan. Realmente no nos interesa que nos vean, depende del proyecto que hagamos, depende del producto que tengamos, ¿no? Pero quizás no nos interesa que nos vean los televidentes adolescentes que ven a los gamers en YouTube, ¿sí? Que no compran absolutamente nada porque no tienen dinero y todo se lo compran los padres. Seguramente no nos interesa que veamos eso. Bueno, te digo, a no ser que tengamos un producto dedicado a los adolescentes, ¿no? Pero, o sea, se entienda lo que voy, ¿no? ¿Para qué queremos una viralidad total como la que pudo haber llegado a tener el Baile del Caballo si en realidad no buscamos que nos vean millones y millones y millones de personas. No, con que nos vean pocas personas, pero esas personas sean las indicadas, sean las que realmente, a las cuales les interesa nuestro producto, o las que tienen el poder de pagar, ¿sí? El poder económico de comprarnos nuestro producto, con que les llegue a esa persona ya está. Entonces, la viralidad de la que yo hablo no es, reitero lo que dije al principio, no es en principio una receta para la viralidad, ni mucho menos, y tampoco busco que la viralidad sea masiva, ¿sí? Si es masiva, mejor todavía, obviamente. Mira, ¿quién no quiere tener millones de visitas en YouTube? Pero si no lo es, con que sean las personas indicadas, ya alcanza. Así que no hay que tener miedo, hay que lanzarse a hacer esto. Lo peor que puede pasar es que aprendas un montón, lo peor que puede pasar es que conozcas un montón de gente en el camino, lo peor que puede pasar es que puedas monetizar alguno de tus proyectos y empezar a vivir de internet cuanto antes, este mismo año como mucho, ¿sí? Porque no creo que llegues al proyecto 12, ¿sí? Sin monetizar ninguno. Y si te pasás del proyecto 12 y vas por el proyecto 15, 20 y no puedes monetizar ninguno, tranquilo, porque seguramente alguien se va a compadecer de vos, seguramente tu idea se va a hacer recontra viral y va a llegar a oídos de todo el mundo. Va a llegar a un montón de gente que te puede abrir puertas, que te puede dar oportunidades. Acordate que somos muchos millones de personas en el mundo, ¿sí? Y de habla hispana somos bastantes también. Entonces hay un montón de gente involucrada a la cual no conocemos, la cual no nos conoce y con la cual podríamos hacer estupendos negocios. Así que sin ningún tipo de miedo, hay que lanzarse. Hay que hacer esto ya, rápido. Es la manera, es el sistema para que podamos realmente cambiar nuestra vida y vivir de nuestro negocio en internet, y vivir de nuestro proyecto, y vivir de lo que amamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Mañana viernes vamos a estar, voy a intentar hacer todos los viernes un repaso de cómo vienen los proyectos. ¿Sí? Hasta ahora obviamente tengo un solo proyecto, que es el de julio, es 12meses12proyectos.com, y te voy a hacer un repaso de cómo viene, de todos los detalles, ¿sí? De si está monetizando ya o no, de si ha tenido éxito o no, de, bueno, ya te estoy anticipando que no, todavía no ha pasado absolutamente nada, pero bueno, un resumen detallado de cómo van todos los proyectos, ¿sí? Quizás durante el mes 2, 3, 4, cuando ya haya más de un proyecto, sea mucho más completo. Ahora, obviamente, voy a hablar del único proyecto que está ya en línea, del único proyecto que está ahora, porque es el proyecto de este mes, ¿sí? Pero bueno, más adelante va a ser un informe mucho más completo. Ahora solamente va a ser un informe de ese proyecto, de ese sitio web, ¿sí? Así que bueno, igualmente quizás te puede servir, ¿no? Como para compartirte la experiencia y veas paso a paso cómo van avanzando las cosas, ¿sí? Que espero que sean, espero que se cumplan todas las profecías que yo estoy anticipando desde aquí, y espero que todo salga como yo espero, que no, no tengo casi ninguna duda que todo va a salir así, ¿sí? Au revoir, arrivederci, e buona fortuna. Ya vamos por los 32 minutos, casi 33, así que bueno, voy a dejar de hablar y nos encontramos, nos escuchamos, mejor dicho, mañana viernes. Gracias por estar ahí. Adiós, arrivederci, e buona fortuna.